Señores, tengo un catálogo de objetos maravillosos. Objetos maravillosos, ponele, qué sé yo, un mate. Pero vamos a ver cuáles. Y empezamos con algo nórdico también. El héroe de Irlanda, Cuchulain, tenía un arma llamada Galadborg. Una de las historias de Cuchulain cuenta todas las peripecias que tuvo que sortear para conseguir la mano de la hermosa Emmet. Parece que en el momento en que la conoció, los ojos del héroe descendieron y se detuvieron en el escote de la dama, y sus palabras brotaron incontenibles. Señor. Mía será esa dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. ¿Qué es lo que dice uno cuando observa a una dama de escote abismal? Sino, es una doble. Mía será esa dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. Y la muchacha respondió, nadie llega a esta llanura sin antes haber cumplido sus deberes. Ante aquellas palabras, Cuchulain se preparó para la lucha. La mano de Emmet sería suya solo si soportaba los peligros a los que lo sometía Hodgrad, el padre de Emmet, que era un viejo sinvergüenza. Para superarlos, Cuchulain debió obtener un arma, el arma más poderosa, la Galadborg. Pero esa arma estaba en poder de Satag, una mujer guerrera que vivía en la Isla de las Sombras y enseñaba a los que lograban llegar hasta ella las artes de la guerra. La Galadborg era una especie de centella ígnea. En gaélico quiere decir eso. Galadborg quiere decir centella ígnea. El gaélico es muy fácil. Centella ígnea se dice Galadborg y todo por el estilo. Bueno, okay. Era un arma creada por un druida y fabricada, inventada por un druida y fabricada por Satag, esta mena. Consistía en una especie de arco que largaba agujas en vez de flechas, pero eran unas agujas incandescentes que nunca fallaban el blanco. Penetraban en el cuerpo y lograban encenderse cuando estaban adentro y te quemaba. Quemaba al enemigo desde las entrañas. Horrible. Es la acidez eso. Sí. Cuchulain, para conseguir el arma, debía cruzar el puente llamado Infranqueable. Quien ponía un pie sobre ese puente y avanzaba sobre él, era devuelto violentamente a la orilla como escupida de músico. El que intentaba saltar a la otra margen era sacudido por el puente y caía en las fauces de unos monstruos que esperaban debajo con la boca abierta. Y Cuchulain saltó. Satag, la mujer, lo recibió sorprendida. Le entregó inmediatamente el arma maravillosa, la Galadborg, y le enseñó su uso, cosa que le llevó exactamente un año y un día. Un año y un día es un plazo mágico. ¿Por qué? Porque un año y un día duraban, por ejemplo, los reyes consortes en el viejo sistema matriarcal. Duraban un año y un día. ¿Y un año y un día significaba un año? Ah. En realidad, los contratos por un año se celebraban por un año y un día. Era una manera de decir un año. Como mil y una noches es una manera de decir mil. Sí. O mejor todavía, es una manera de decir muchas. Bien. El caso es que ahí estuvo enseñándole y luego Cuchulain consiguió, gracias al arma, la mano de la hermosa Emmet. Se presentó en la casa con la Galadborg, tiró unas cuantas agujas y la mina dijo, está bien, tuya será la dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. Me gusta mucho esa forma de decir, superior incluso el paso de Uspallata, sí. Que es una manera de designar al escote de algunas damas. Bien, segundo objeto maravilloso, las botas de siete leguas. Breve seré porque... ¿Botas de siete leguas? Las famosas botas de siete leguas que aparecen, creo, en Pulgarcito. Permitían estas botas avanzar a su portador 33.69 kilómetros a cada paso, es decir, 7 leguas. Y es poco más lo que se sabe de este calzado, excepto que se amoldan a la medida de quien sea que se las robe. No se puede decir las botas de 7 leguas me quedan grandes, porque se amoldan a la medida del ladrón. Ahora, qué difícil calcular el destino, ¿no? Para es muy difícil, muy difícil, porque cada paso 7 leguas corres el riesgo de pasarte. El primer dueño de las botas fue un ogro, Fabiani. No, señor. No creo. No, señor. Otro. Que habitaba en los bosques franceses. Y Pulgarcito, el hijo menor de un leñador, consiguió robarse esas botas mientras el ogro dormía. Un inconveniente, parece, de las botas era que te cansaban. Bueno, te cansaban. Sí, pero bueno. Si a cada paso haces 7 leguas, un poco te tenés que cansar también. Desempeñaron estas botas un importante papel en la posterior carrera de Pulgarcito como mensajero oficial y correo de damas, como todos saben. Otro objeto interesante es el cuerno de la abundancia, la cornucopia. Nunca veo, está siempre dibujada en las pizzerías. Sí. El cuerno de la abundancia, y adentro hay una serie de manjares y de alimentos y de productos de la tierra, y de frutos especialmente. Era, en realidad, uno de los cuernos de la cabra Amaltea. Amaltea fue la cabra que amamantó a Zeus cuando el dios era un bebé. Zeus, el príncipe del Olimpo, sería muy príncipe del Olimpo, pero la que le daba el pecho era una cabra, discúlpeme. Zeus quedó tan agradecido que la instaló en los cielos como la constelación de Capricornio. Cuando uno ve la constelación de Capricornio, en realidad es la cabra Amaltea que amamantaba a Zeus. También le quitó uno de sus cuernos para regalárselo en este caso, a las ninfas. Zeus dedicaba gran parte de su tiempo a la persecución de mujeres con fines amorosos, y parece que utilizó la cornucopia como regalo para vencer la resistencia de las ninfas. Les dijo que siempre que desearan algo de morfar o de escabiar, no tenían más que pedírselo al cuerno, del que surgirían todas las viandas necesarias. Ajá. Un cuerno, 100 gramos de jamón crudo. Listo. Las ninfas comprobaron que la promesa se cumplía, porque cada vez que pedían a la cornucopia frutas, granos, vino o cualquier alimento, el cuerno respondía generosamente, incluso con yapa. Como sabemos, eso es todo lo que tengo que decir respecto al cuerno de la abundancia. Está muy bien. Aquí hay una serie de objetos. Fíjese, Jariplo era una ninfa, madre de Tiresias, el más célebre de los adivinos de los mitos griegos, si es que uno se olvida de Calcante. Pero en cualquier caso era un adivino ciego. Jariplo, la mamá, era una de las compañeras preferidas de Atenea, la diosa de la sabiduría. Y tan amigas eran que a veces Atenea le dejaba montar su carro. Un día las dos estaban bañando en la fuente del Hipocrene. Estaba, y Tiresias pasó por ahí y la vio Atenea, la diosa desnuda. ¡Oh! Lomo bárbaro. ¡Qué lomo! Y Atenea lo cegó inmediatamente. Jariplo, la mamá de Tiresias dolorida, reprochó a la diosa tanta crueldad, pero Atenea le explicó que todo mortal que viera desnudo a un inmortal debía perder la vista. Sin embargo, para consolarla, concedió a Tiresias virtudes maravillosas. La diosa le dio un bastón, y este es un objeto maravilloso, con el cual podía dirigir sus pasos con igual facilidad que si tuviera visión. Aquel bastón, dicen los sabios, guiaba con precisión al ciego en el camino y eludía cualquier escolio. Otro que consiguió objeto. Hay que decir que Tiresias también fue convertido en mujer, también por meterse donde no lo llamaban. O por no. ¿Sabes por qué? Vio a dos serpientes copulando. Es muy difícil ver a dos serpientes copulando. Más que nada porque uno no se da cuenta que están copulando. No, parece que están abrazadas. Sí, parece que están ahí enroscadas. Una trenza. Eso, además, como le ponen tan poca onda. Sí. Bueno. Y parece que el que ve copular serpientes, se transforma en mujer si es hombre y en hombre si es mujer. Y Tiresias se convirtió en mujer y vivió algunos años siendo mujer. Y en cierta ocasión hubo una discusión entre Zeus justamente y su mujer Hera para saber si era la mujer o el hombre el que más disfrutaba en la relación amorosa. Entonces resolvieron preguntárselo a Tiresias, que había sido hombre y mujer y que ya era hombre de nuevo, porque había vuelto a ver serpientes copulando y se había vuelto a convertir en un tipo. Ya era un vicio, iba a ver toda la serpiente, no podía después, parar. Después, como le quitaron la vista, ya no vio más. Y él contestó, si de 9 partes se compone el goce amoroso, si de 10 partes se compone el goce amoroso, 9 son para la mujer y 1 para el hombre, dijo. Mírate. Y Hera se enojó muchísimo y lo privó otra vez de la visión. Bueno, este era Tiresias, ¿no? Otro que consiguió objetos maravillosos fue Perseo. Perseo, como saben ustedes, tenía que conseguir la cabeza de Medusa. Y Hermes, el dios de pies alados, y Atenea le dieron algunas indicaciones. Y siguiendo el consejo de los dioses, Perseo fue hasta la casa de estas 3 viejas que tenían entre las 3 un ojo y un diente que se lo prestaban, las 3 grayas. Perseo confiscó el ojo y el diente y las chantajeó. Dijo, si no me dicen dónde están ciertas cosas que necesito, no les devuelvo el ojo ni el diente. Y las viejas le dijeron, donde estaban unas ninfas que poseían los siguientes objetos mágicos. Unas sandalias para volar. Uy, qué lindo. También, la otra cosa maravillosa era el casco de Hades, que hacía invisible a su poseedor. El que se ponía ese casco se tornaba invisible. Un casco que reapareció después, nada menos que en el Quijote, bajo la forma del yelmo de Mambrinus, que era un yelmo que si vos te lo ponías, te hacías invisible, ¿no? Bueno, yo no sé si prefiero el casco o las sandalias voladoras. Sandalias voladoras. Sí, ¿no? ¿Qué me importa que no me vean? Bueno, no sé. Sí, yo prefiero el casco. A mí dime el casco. ¿Qué voy a llevar? ¿Por qué? Tiene que estar invisible entre la gente. Había una película donde había un hombre que era invisible, pero solo cuando nadie lo veía. No puede ser. No me acuerdo. Bueno, y otro objeto maravilloso era el martillo de Thor. Thor era uno de los dioses del panteón escandinavo, un dios violento, simpático, pero un poco tosco, pero que tenía un martillo que arrojado daba siempre en el blanco, pero además que volvía, un martillo volvedor. Uh-huh. Tipo, lo tiraba y el martillo, no se sabe si en forma inmediata o a la noche, o después de infinitas peripecias, pero el martillo volvía. Yo conocí también algunas cosas, algunos objetos volvedores, que son casi siempre de mala sombra. Objetos de los objetos malditos que uno quiere tirar, pero que no puede desprenderse de ellos. Está lleno de leyendas de objetos que producen desgracia, pongamos por caso un medallón. Sí, sí. Y usted quiere desprenderse y lo tira al fondo del mar, pero el objeto siempre vuelve de alguna manera. En general, los objetos volvedores no traen muy buena suerte, aunque sí traen buena suerte los carros volvedores o los caballos, que son siempre volvedores. Los caballos son volvedores porque, aunque uno no quiera, regresan a la querencia, es decir, al lugar a donde están. Y un caballo en ese sentido es un objeto maravilloso. Uh-huh. Me dirán que es un animal. Sí, bueno, pero casi se lo puedo afirmar. Casi estaríamos en condiciones. Pero sería bueno tener algún objeto volvedor. Yo le conté la otra vez acerca de un perro de yeso que yo regalaba siempre a distintos amigos y que me volvía también en distintas celebraciones, en mi cumpleaños, en Navidad, regalado por otras personas, por terceras o quintas personas, pero volvía ese perro de yeso, ¿no? Bien. Hemos ido a la discoteca y el hombre se asustó. Sí, el tema objetos no es para cualquiera. No, no. Y cuando vio que y atribuirle tiene... este tipo no, de propiedades. No, es supersticioso. Claro. Dijo, no, yo no me quiero meter con ningún objeto maravilloso. Dice, porque después que se cerró la puerta y se fue a dormir. Sí, sí, sí. Entonces sí. He traído una canción que grabamos nosotros con Carlito Soria, con Carlito Salmone y con Gabriel Rolón. Un trío de guitarras y hemos grabado una canción criolla que se llama Querencia, que es el lugar a donde vuelven los martillos, los caballos y las damas que nos abandonan. Así que escucharemos esta bellísima canción criolla en una versión donde las guitarras están muy bien y uno hace lo que puede. Querencia, en conmemoración de este catálogo de objetos maravillosos. Adelante. Lindaza la china y era bonito mi pago y era linda aquella vida vivir así entre sus brazos, pero las hembras amigos tienen en el cuerpo el diablo y el diablo se vino un día montando un caballo saito. Y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo las patas de mi saito y en abra de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo y nomás nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre y así quedé entre los pasos. Y ahora le digo a Parecero que me tira la querencia, mas no puedo ir al pago porque ya me da vergüenza. Ando fuido como perro, relamiéndome las venas, anduve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia. Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Querencia.